19:08, y mira, me siento, le preguntaría qué se ve por la ventana, porque él todos los miércoles me decía si el sol salía a la hora que yo decía que salía. Se llama Carlos Heller, es diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Pero hoy no tengo la ventana, estoy en otro lado. No, mi amor, pero te has tenido una vista, mi vida. Sí, sí. Sí, ¿cómo te va a vos? Bien, lo mismo para mí, y sé que has tenido hoy un desempeño glorioso, así que la verdad es que te quiero felicitar públicamente. Bueno, muchas gracias. Quien pidió especialmente hablar contigo porque se deslumbró, sí, es Luis Bremer, que lo tengo aquí. No, ¿sabes? No lo quiero tutear, ¿sabe, señor ya, Carlos Heller? Lo saludo. Ya, vi la sesión porque yo te voy a tutear y si no queda desparejo. Bueno, verdad, te tuteo. Carlos, fue muy importante ver justamente ese detalle pormenorizado, aclarando la situación de Daniel Scioli, mientras que había gente con gritos altisonantes, ¿no?, en el hall del recinto, llamando a conferencias de prensa improvisadas, diciendo vamos a judicializar esta sesión. ¿Podremos repetir ese detalle que hiciste, Carlos, de por qué Daniel Scioli podía ocupar su banca hoy? Sí, sí, cómo no. Pero voy a empezar por lo que vos dijiste, porque yo cuando intervine en el recinto sobre el tema, empecé diciendo que el pez por la boca muere. Y lo dije porque Negri, cuando anunció el retiro de su bancada del recinto, dijo, y vamos a judicializar el tema. Entonces, primero, es un tanto extraño, porque hagamos un recorrido. Ayer se reunieron y decidieron no dar quórum. ¿Por qué alguien decide no dar quórum? Es decir, en primer lugar, dejar de cumplir con su obligación de concurrir a una reunión para la que están citados, para que la reunión fracase, para que no se pueda concretar, porque si no se logra el quórum, cae la reunión. Es decir, la intención manifiesta, declarada, explícita de la bancada de Juntos por el Cambio era hacer fracasar la reunión por los medios que pudieran. Bien, hasta ahí, una acotación, Carlos, hasta ahí el quórum es una herramienta legislativa que un bloque puede determinar si presta o no quórum. Es una cuestión relativa, esa es una interpretación, porque yo te diría que si vos lees el reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara puede obligar a los diputados a comparecer, porque cuando uno jura como diputado asume un compromiso público, es carga pública, no es que yo voy cuando quiero, en realidad tengo obligación. Vos sabés que el reglamento es muy estricto, se aplica poco, y entonces hay cosas que no se conocen. Para salir del recinto hay que pedirle permiso al presidente de la Cámara. No estaría pasando. ¿Eh? No estaría pasando porque la gente se levanta, sale, entra. No es práctico. Claro. No es práctico. Pero, por ejemplo, hace un par de reuniones sucedió con Carrió, que se iba, como hace habitualmente, viene un rato y se va. Y el presidente le preguntó, ¿se retira, diputada? Porque en realidad estaba haciendo uso de una facultad que tiene el presidente. Dicho sea de paso, y hablando de temas de renuncias, Carrió renunció públicamente a su banca hace un montón de tiempo, fecha valor 1 de marzo. Es decir, que se dio el lujo de decir que iba a cobrar sus sueldos hasta fin de febrero y que el 1 de marzo iba a dejar de ser diputada, y siguió concurriendo poco, como hace habitualmente, un ratito, como también hace habitualmente, pero siguió viniendo a la Cámara. Este entonces, es un antecedente que hoy mencionabas en relación a la situación de Scioli. Lo cité, pero nada más que como una nota de color, Pero, insisto en que el concepto de que es un recurso, es cierto que es un recurso, pero es un recurso que, sin duda, implica la voluntad de impedir que la sesión se realice. Bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Porque si no, ¿para qué hago uso de ese recurso? Para que no haya sesión. Tanto es así que inmediatamente que se logra el quórum, entran en bandada los diputados del bloque de Juntos por el Cambio y se sientan todos en sus bancas y Negri pide la palabra. Y ahora vamos a ir a ese capítulo. A la figura de Silvio. ¿Y sabes por qué, Carlos? Porque, sí, curiosamente, en, sí, vez de salir en bandada los legisladores de la oposición diciendo nosotros defendemos las jubilaciones de privilegios de hasta 700 mil pesos, se tomaron de la figura de Daniel Scioli para, claro, hacer de esto el show off, digamos, de la sesión. Por parte, como diría Jack, así, vayamos por parte y quedémonos ahora en ese punto y después vemos lo que vos decís, porque yo también hablé de eso. Primero, mirá, el artículo 64 de la Constitución Nacional dice: cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. El artículo 66 dice: cada Cámara hará su reglamento y podrá ta ta ta ta, y termina: bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran de sus cargos. Con lo que queda claramente expresado que hasta que la Cámara no trata una renuncia, el diputado no cesa en su condición de diputado, no es un acto voluntario. Él tiene la voluntad de renunciar, cualquier, claro, diputado, pero deja de ser diputado, como sería el caso de Carrió, en el momento que la Cámara le acepte la renuncia. Mientras la Cámara no le acepta la renuncia, lo mismo te podría decir, se entiende muy fácil cuando hablamos de un ministro. Claro. Cuando uno habla de un ministro, el ministro le presenta una renuncia al presidente de la Nación y el presidente de la Nación se la puede aceptar o rechazar. Y mientras no se la acepte, no puede dejar sus funciones, porque es carga pública. ¿Está claro? Sí. Sigo. El Senado trata, a pedido del Poder Ejecutivo, y lo tengo ante mi vista, y esto es primicia porque no lo tenía hoy, pero seguí juntando elementos, al Honorable el Senado de la Nación: tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Daniel Osvaldo Scioli, DNI tal, de conformidad al dispuesto a la ley del artículo 5 del Servicio Exterior. Es decir, ni siquiera en el pedido está dado a qué destino va. El pedido y lo que trató el Senado es la autorización, es decir, aceptar que Scioli reúne los requisitos para ser senador, para ser embajador. Sí. Pero eso no se materializa hasta que no sucede lo que falta suceder. El decreto. Que es lo que dice el artículo, esperá que busco el número, que lo tengo por acá, el artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo, inciso 7, nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Bien. Es decir, para que esté nombrado Scioli embajador en el Brasil, falta que el decreto del Poder Ejecutivo lo nombre embajador en el Brasil y salga publicado en el boletín oficial, y para que deje de ser diputado, falta que la Cámara de que le presente su renuncia a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados se la acepte. Mientras, bien, eso no suceda, no se ha concretado el tema y Scioli sigue siendo diputado electo por mandato popular y de pleno derecho. Está y claro. No hay ninguna duda que esto es absolutamente así cuando uno mira la conjunción de artículos que les he citado. Está bueno, Carlos, todo el detalle técnico que estás haciendo, porque legal, por otro legal, lado, legal y técnico, nacional. Claro, porque sin solución de continuidad, lo que se construye a través de la reiteración entre signos de interrogación, Scioli, embajador o diputado, es sentar las bases que desdibujan justamente la aprobación de la reforma que se aprobó hoy, que es si hubo algún tipo de trampa o ilegalidad en que Scioli se presente en la Cámara de Diputados. Por eso empecé y no es así. Por eso empecé diciendo que el pez por la boca muere, porque Negri, cuando anuncia que se van a retirar, dice: y vamos a judicializar. Está claro. Uh-huh. Que es el titular de más de un portal de noticias. Claro. Sí. Ellos pueden hacer lo que quieran. Yo vuelvo a repetir, creo que cualquier análisis judicial, yo no soy abogado siquiera, pero la conjunción de esto es tan clara, de lo que dice la Constitución Nacional, está tan claro lo que acabo de leer, que es el pedido de acuerdo para embajador y qué es lo que aprobó el Senado. El Senado no lo nombró a Scioli embajador de Brasil. El Senado le dio el acuerdo para ser embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina. Y va a ser embajador de Brasil cuando el presidente, por decreto y publicado, porque los decretos del Poder Ejecutivo tienen validez cuando se publican en el boletín oficial. Uh-huh. Tráiganme el boletín oficial donde está publicado que Scioli es embajador en Brasil y yo me retracto de lo que estoy diciendo. Uh-huh. Entonces, acá hay una clara cuestión que ahora sí me permitiría volver un poquito más atrás. Cuando se trató la ley de emergencia, uh-huh, esta misma bancada de Junto por el Cambio, en numerosas intervenciones y en los medios, y si buscan y se meten en los medios de la fecha, van a encontrar que había una denuncia de que el Poder Ejecutivo trataba de mantener las jubilaciones de privilegio porque se habían exceptuado los regímenes especiales en el tratamiento de la situación que estaba planteada en esa ley, declarando la emergencia. Al día siguiente, el presidente de la Nación anunció que iba a mandar en extraordinarias, ampliando el temario de extraordinarias, el tratamiento de esta ley. Es decir, que salió inmediatamente al cruce de lo que en aquel momento la oposición decía. La oposición decía en aquel momento que el oficialismo protegía los regímenes de privilegio. En las jubilaciones, en los regímenes especiales, hay muchos que no son de privilegio. No, seguro, y eso quedó absolutamente aclarado también con las palabras de su colega Mirta Tundis. Lo que queríamos aclarar puntualmente es el caso de Scioli, porque, por si no estás viendo televisión o viendo portales, hay una sucesión de datos que parece que Scioli fue el único centro de la tarde de hoy, y vos acabas de decir que estuvo ocupando un lugar legalmente habido. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un placer enorme escucharte como siempre. Muchas gracias. Que vaya bien, un beso. Carlos Heller era quien hablaba, diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto. Las últimas noticias en AM 750.